Decora tu barrio. Hazte escuchar. Actúa. Semana de lluita en defensa del avortament lliure y gratuït, de l'1 al 7 de febrer. Participa. Fora polítics dels nostres ovaris. Fora. Fora. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Saludos a todos y todas, sintonizas Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Un espacio que te acompaña las tardes de lunes a partir de las 6. También nos podrás escuchar en horario repetido robotizado las mañanas de viernes a partir de las 11. Y también gracias a la inestimable colaboración de los compas que nos remiten por otras partes del estado, como son los compas de Radio Almaina y Radio Chabolo. Consultar sus parrillas para saber a qué horario se remite el Fuck the Bastards, y luego también sabéis que podéis escucharlo cuando lo deseéis y os metéis a través de la web de podcast.radiobronca.info. Bien, para el día de hoy nos hemos preparado una selección íntegramente musical, o mejor dicho, más bien atmosférica. Son trabajos que realmente pues los teníamos, nos los habían pasado o hecho llegar de alguna forma u otra, y bueno, por H o por B pues no le habíamos dado salida como se merecían. Y bueno, aquí está una selección de atmósferas, de texturas sonoras, de drones, de paisajismo, como lo queráis llamar, a cargo de Continuum. También escucharemos a un trabajo de una banda que se llama, un proyecto sonoro que se llama Crank, titulado Copperfields. Escucharemos también la ópera drone Mecha Orga de Georgis Sakellariou, un buenísimo trabajo editado por el sello Absurd Records. Y luego también, si nos da tiempo, pues enchufaremos algo de los 45 minutos que dura el trabajo de Leif Elgren, 45 Minutes from Underneath the Beds, también publicado en por el sello Absurd y grabado entre las ciudades de Atenas y Estocolmo. Bueno, pues de aquí, pues nada, desearos de que la escucha sea agradable, y bueno, nos oímos de aquí un rato. now the little drool hangs there quivering, threatening to drop into the porridge and destroy us all. Is that how you want it to be? Huh? Go on, answer me. Is that how you want it to be? Huh? Well, is that how you want it to be? Go on, go on, answer me. Is that how you want it to be?